Raimundo Correa Bulnes, médico, ginecólogo, oncólogo y especialista en medicina paliativa, con formación en Chile y en el extranjero, con mucha experiencia en el sector público, en regiones. Yo trabajé en la ciudad de Talca y ahora estoy trabajando en Santiago, en el sector privado y en el sector público, específicamente en el Hospital Santiago Oriente y en la Clínica Las Condes. El cuidado de un paciente va o incluye desde el inicio hasta el final de la vida. Eso es así y está estipulado en declaraciones internacionales y también en declaraciones nacionales, como lo es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que en el artículo 16 específicamente habla de la importancia del cuidado de los pacientes en toda la etapa de la vida. Y desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental dar a conocer la importancia que tiene un paciente con una enfermedad incurable, avanzada, en el final de su vida, que requiere la atención tanto más importantemente como si estuviera en etapas curativas. Y desde ese punto de vista, el cuidado que nosotros proponemos es a través de un enfoque multidisciplinario por un grupo de especialistas que abarquen todas las dimensiones de la persona humana, no solamente la dimensión física, sino que también la dimensión psicológica, espiritual, religiosa, etcétera. Que se entienda al ser humano como un todo y no como un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca o como un paciente que tiene un cáncer avanzado. Y eso se canaliza a través de lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es la entrega de esta atención completa, multidisciplinaria, que tiene por enfoque la integralidad de toda persona. Esta, como se llama, la importancia de los cuidados paliativos va no solamente a pacientes con cáncer avanzado, sino que también a pacientes que van a fallecer de enfermedades no oncológicas, como por ejemplo una falla cardíaca, una falla renal, una falla respiratoria, etcétera. Es un concepto moderno, es un concepto que implica entender al paciente de forma íntegra. Yo creo que ese es el mensaje de fondo. Aquí mucho se habla de lo que es el buen morir, lo que es la dignidad, la muerte digna, y todos aquellos que estamos comprometidos con los pacientes, lo único que queremos es el buen morir y la dignidad de la persona. Consideramos de que los cuidados paliativos son capaces de abarcar y de dar respuesta a eso. Los pacientes sienten cuando muchas veces llegan a cuidados paliativos diciendo que son derivados porque no hay nada más que hacer, y eso no es verdad. Aquí hay muchas cosas por hacer. Yo creo personalmente que en el proyecto de ley de eutanasia no es una discusión. Yo estoy súper de acuerdo que haya que debatir el tema, pero no me parece el momento adecuado para discutir la eutanasia hoy día. Por cuanto los cuidados paliativos en Chile existen, Chile es un líder en cuidados paliativos en América Latina, pero aún faltan muchas cosas por hacer, como por ejemplo, los cuidados paliativos en Chile están asegurados solamente para los pacientes con enfermedades oncológicas, no para aquellos que tienen enfermedades no oncológicas. En segundo lugar, la necesidad de cuidados paliativos implica que se esté presente en todo el país, y por la geografía de nuestro país, por la distribución, hay áreas en donde los cuidados paliativos no llegan de forma tan fuerte como llega en otras áreas. En tercer lugar, está entender que el paciente no está solo, que está con familia, con cuidadores, y también deben haber proyectos de ley o deben haber legislación a favor de los cuidadores, que muchas veces uno los deja solos, o muchas veces ellos tienen problemas en sus trabajos por lo mismo. En cuarto lugar, la formación de cuidados paliativos en Chile está recién iniciándose. Hay solo un programa dictado por la Universidad Católica y ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay que masificar este concepto de cuidados paliativos no solamente en las escuelas de medicina, en las escuelas de psicología, de nutrición, de kinesiología, entender como un enfoque multidisciplinario. Y por último, y no por ello menos importante, también hay que darle atención al equipo de salud, los pacientes, los profesionales que trabajamos en el área de los cuidados paliativos, somos más vulnerables a el síndrome de agotamiento, que se llama, o de burnout en inglés, y también pudiesen haber ciertos beneficios para aquellas personas que estamos en esta área, por cuanto el estrés, lo que uno se involucra, la dedicación que uno da, es muy, muy fuerte.